Ay, cómo sufrimos las madres, nuestra habitual sección destinada justamente al sufrimiento materno, ¿no? Mi hogar es una basura, o vas a ver cuando venga tu padre, o acabala que me tenés podrida. Todos estos títulos en realidad envuelven una estructura parecida, que es defender a la mujer de los abusos de los que es víctima. Claro que sí. Y entonces, para hacer la vida de la mujer más llevadera, tenemos toda clase de consejos estúpidos, que en realidad no sirven para nadie, que son diseñados por hombres que quieren mantener a la mujer en ese estado de injusticia, su color de que les regalan cosas. El statu quo. Sí, por favor. Ay, líbreme Dios, de las almas bellas. El secador de pelo, un aliado peligroso, sí, e ineficaz. Tener como aliado un secador de pelo es por lo general perfectamente inútil, da lo mismo estar solo. Mire que hay otros aliados que al lado de otros aliados, un secador de pelo. Más vale estar solo que mal secado. Bueno, vamos a ver en qué sentido es aliado. Sí, a ver, un secador de pelo. Sí, tiene razón, he visto alianzas peores. Pero de tal modo que la próxima vez, como segundo término de algún binomio, podría ponerse un secador de pelo. Dice, empleado correctamente es imprescindible para fijar peinados. Empleado incorrectamente no le quiero ni decir. Bien. Dice, abusar de él puede ser la causa de un cabello seco y opaco. Y aquí hay algunos consejos para el uso del secador de pelo, porque el mal uso del secador de pelo puede causar el mismo fallecimiento. Pero usted acaba de decir, abusar de él puede devenir en un cabello seco. ¿No es para eso un secador? Tiene razón. No, nunca. El cabello seco justamente es lo que una se propone cuando se compra un secador. En un cabello reseco, cuando su pelo parece... reseco es un resecador. No, esto señor. Es seco, señor. No, pero tiene razón. Si usted, en vez de darle al pelo, qué sé yo, media hora, que es lo que le doy yo, se nota, le da a ponerle tres horas, se le reseca el pelo, le queda como la pantera rosa. Sí, se le reseca y después se le quiebra. Sí, sí. Porque le queda como de alambres de cobre. Sí, sí. Entonces, este... ¿Cuánto es? Buenas tardes. Contamos con el doctor Huber, ¿sí? Que es experto en secadores de la comunidad turca. Sí, ¿usted me iba a hacer una consulta? Sí, no, lo invitamos a la radio porque este es un tema sabú para todas las mujeres. Uh-huh. Bueno, porque muchos creen que el secador de pelo reemplaza... ¿Reemplaza? Reemplaza al peine. Al novio, ponele. No, reemplaza al peine, caso. Por ejemplo. Ah, sí. No reemplaza el peine. No. ¿Y a quién se le ocurre que va a reemplazar el peine? Una cosa es peinarse y otra es secarse. Por ¿no es cierto, Schultz? Claro, señor. Escúcheme, usted está partiendo una hipótesis falsa. Claro, señor. No, discúlpeme, yo en algún momento, cuando tenía jopo... Sí. Yo me peinaba el jopo con secador desde abajo. Y se le fue. Claro, se lo voló hacia... Debe estar pegado el jopo en el cielo raso. Y después con un movimiento acompañaba la onda. Usted dice onda ángelos. El brushing, aquí. Brushing. No brushing, con el tierra viento para arriba. O sea, lo usaba de peine. ¿Puede se poner una boca de suerte? Usted estaba loco, discúlpeme. ¿Cómo lo voy a usar de peine? ¿Usted no se hizo la raya con un secador alguna vez? No, siempre bien. Porque le queda, con un secador de pelo se puede hacer la raya perfectamente, después se tira todo para levantar. ¿Y el peine entonces qué objetivo tiene? Bueno, por eso le digo, hay gente que abusa y cree que el secador puede reemplazar al peine. No, eso que está diciendo no tiene nada que ver, señor. No, señor. Buenas tardes, vamos buenas a llamar tardes. A otro. Sí, otra especialista. Sí, tenemos aquí al señor Ettersone. Sí, hola. Representante de la comunidad noruega de secadores de pelo. Doctor Ettersone, ¿qué tal? Muy bien. ¿Qué consejo le daría usted a una dama joven que quiere usar un secador por primera vez? Bueno, por... que se inicia, ¿no?, en el secador. ¡Claro! Bueno, la primera vez tiene que tomar la precaución... Sí, como todo el mundo. ...de... de enchufarlo. ¿De a qué temperatura se quiere someter? Primero hay que enchufarlo, señor. Sí, sí. Bueno, sí. Yo siempre le pregunto eso a las señoritas. ¿A qué temperatura accedería usted a someterse? Porque a algunas le gusta más fresco. No, el secador fresco no tiene razón. Secador fresco, escúcheme, señor. El secador fresco. Es un ventilador. No, para señor. Para eso usted va a una pizzería, se pone adelante el ventilador y listo, en 10 minutos se seca. O el que no tiene secador, por ejemplo, viene con la cabeza mojada, para el colectivo, sí, se sienta en la ventanilla, saca la cabeza, 5 minutos, a los 5 minutos se baja y toma el del otro lado y saca, se seca la otra mitad de la cabeza. Sí, pero ¿sabe cómo le quedan los pelos? Después todo. Bueno, no es lo mismo que un secador, vamos a reconocerlo. Pues el secador es caliente, señor, usted está secando a frío. No, si usted está en verano, enero, 40 grados, se va a poner un secador caliente en la cabeza, lo pone en frío. No, seca el pelo mojado para refrescarse. Se lo pone en frío y entonces ahí también tiene que elegir la intensidad del viento. Ah, pero... ¿usted tiene algún secador que me pueda mostrar que tenga los últimos adelantos de la tecnología? Y con todos los accesorios, por ejemplo. Ah, me interesaría mucho, porque en casa tengo un secador a secas. Claro. Es decir, sin... Un tubo. Un tubo que ingresa aire por un lado y lo saca por el otro, en la forma más sencilla de metabolismo. Sí, doctor, sí, es como el... En principio, ¿a qué distancia tengo que poner el, ah, el pelo? Ah, eso es muy importante porque lo que está diciendo. Hay que poner el coso encima, lejos. Una cosa si usted quiere marcar y otra si quiere secar. No, si quiero marcar, compro un marcador, señor. No, no, no. Secador, para secador. ¿A qué distancia? ¿A un metro? No, un metro. ¿Cómo lo va a poner a dos metros? Claro, porque ahí implica la gestión de una segunda persona. Y sí, claro. ¿Cómo yo mismo me voy a poner algo a dos metros? Tengo entonces que llamar a una persona de confianza, sí, y decirle, mira, sosteneme el secador y ponémelo a dos metros. Y no tengo personas de esa confianza. No, no, no, señor. Usted tiene que tener más o menos a unos 5 centímetros de la cara. ¿Qué? Se quema vivo. Se quema vivo, a 5 centímetros se quema. Se hace una, le queda una marca redonda, así como... Como si hubiera aterrizado un plato volador. No, claro. Porque usted no permanece fijo en un lugar, como si se fuera a suicidar así a con la los secados. Usted se lo va sacudiendo. Ajá, buenas tardes, ¿qué tal, señora? Entonces se lo pasa. Sí, es aquí, señora. Es el auditorio de Radio Nacional, ¿sí, señor? No, no escuchó mal, ¿no? Y va cubriendo... Ya terminó, señora. Va cubriendo con el mismo movimiento, llamémosle, sí, toda la superficie craneana. Ah, el cráneo se seca directamente. No el pelo. Claro, es un secador profundo. Lo seca para adentro. No, claro, sobre la superficie. Se seca para adentro. Sobre la superficie tiene pelo usted. ¿En serio? Sí, claro, bueno, que sí. Es una declaración interesante para alguien que fabrica secadores. Secadores para pelado, por ejemplo, no hay, ¿no? ¿Usted no se ayuda, además, cuando hace frío? Sí, me ayudo siempre. Cuando hace calor también. ¿En qué sentido? Pero no con un secador. No, ya es vicio. Escúcheme, no, se seca, sí. Se apunta no solo a la cabeza. Por todo el cuerpo. Como un suicidio, así. Se pasa por todo el cuerpo. Y se pone ese accesorio que no sé cómo se llama. Es como un... Ah, menos mal que usted es el que lo fabrica, sí. Doctor Etersone. Todavía no le puse nombre. Sí, es como un difusor. Como flor de regadera. Claro. Que creció en el callejón. Sí, está bien, lo entiendo lo que usted dice. Que reparte el aire por diversos agujeros. Claro, y se lo pasa y por la espalda. Oh. Pero no se, llega. ¿Se lo pasa usted, doctor, o se lo hace pasar? Bueno, vamos. Por una segunda persona. A ver si ahí... podemos conservar la intimidad en claro, algunas cosas, claro, ¿verdad? ¿Y eso es un accesorio que viene por el mismo dinero o...? Sí, viene por el mismo. Bueno, si usted, por ejemplo, se quiere marcar los rulos. Ajá, sí. Bueno, se pone cabeza abajo, pero con la cabeza sí, colgando. ¿Haciendo vertical? Sí. Haciendo la vertical como en el yoga. Claro, no, pero en el yoga usted apoya la cabeza. Acá no la tiene que apoyar en el piso. Ah, con las manos solamente sosteniéndome. Sí, o si no se hinca. O me hago sostener por esa misma persona. Total, si antes me lo pasó por la espalda, ¿qué le importa tenerme boca abajo? Una cosa trae la otra, ¿no? No. Se agacha como quien busca una moneda. Ah, sí, eso después, ¿también o antes? En simultáneo, señor. Sí, lo sí, único que me faltaba. Incluso hasta puede poner una moneda por si entra alguien. Está bien, justifica la acción sí, si usted lápiz, quiere. Me... ¡Oh! Estaba buscando una moneda. Y entonces ahí, con el pelo colgando, ajá, sí, se pasa de abajo... Cataplín, cataplín, cataplino. Se pasa de abajo hacia arriba, ajá, sí, el secador. Entonces... Sí, señora, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Se le hace el suflé. ¿Vio que las viejas se hacen ese suflé en la cabeza, que se ponen el spray Robin después? Y todo eso lo hacen como buscando una moneda. Toda la vieja me la imagino antes de hacérselo con una moneda de 50, qué sé yo. Y así se hace el efecto suflé, que le cubre, si usted viene medio escaso de... Escasean y de chapa. Sí. Le cubre más superficie, porque sí, ya viene con aire entre pelo y pelo. Lo que nos está diciendo es estupendo, pero discúlpeme, ¿no? ¿No hay secadores con marcha atrás? Que aspiren, dice usted. Que aspiren, en una palabra. Y usted aspiradora. Le pone la reversa y mata dos tiros de un pájaro. Claro, pero en lo este puede caso... usar como aspiradora, como ventosa mismo. Sí, pero como ventosa, bueno, pero ¿qué utilidad tendría para el cabello? Discúlpeme. ¿Y qué? Para el cabello no, pero a lo mejor... Sí, también, para que se hace un peinado más padre. Claro, claro. Pero cuidado que es peligroso eso también. Porque... ¿Por qué, señor? ¿Por qué? Y porque sucede lo mismo que cuando usted pasa, por ejemplo, por detrás de un ventilador. Nunca, pues, ¿cómo? ¿Cómo va a pasar por detrás de un...? ¿Cómo, qué? Sí, señor. ¿Qué pasa cuando uno...? Momento, no sabía esto. ¿Qué hizo usted? Ponga, utilice, haga la siguiente experiencia. Ponga un ventilador de pie, de esos que tiene su misma altura. Un momentito, espérese que ya está. Lo enciendo, ¿no? Lo enciende. Muy bien, para que le dé el vientito, usted se pone adelante del ventilador, le da el vientito. Mirá, parece que yo fuera dos. Ahora pase atrás del ventilador, sin apagarlo. Sin apagarlo. ¡Y arriba su cabellera! ¿Vio? ¡Uy, me quedé pelado! Sí. Se le enreda el pelo en las aletas. Sí, pero eso me lo tendría que avisar antes. Ahora mire cómo quedó, señor. Ahora mire cómo quedé. Bueno, sí, discúlpeme. Probemos de hacerlo en velocidad inversa, a ver si se le desenreda. A ver. No, no, eso es mucha velocidad, eso es mucha velocidad. Bájelo un poco. Momentito que lo pongo a menos velocidad. Ay, pero esa es una brisa. Ay, mira, parece que fuera dos pelos. Ay, se entumbró. Se le acomodó, se le acomodó. Me volvió el pelo, pero atrás, me quedó al revés. Sí. Uy, le quedó el flequillo en la nuca. Sí. Y la raya me llega nada más que... O sea, adelante no la tengo. Bueno, hago un gestito de idea. ¿Qué gusto tiene la sal? Qué hermoso que quedó. No me queda mal, digo esto, todo lo que nos está diciendo del secador. Voy a seguir leyendo este informe que es interesantísimo. Y dice, no lo ponga muy cerca de la fibra del pelo. Es lo que le decíamos porque se quema. Pero es a 15 centímetros del mechón. Usted dijo ¿qué mechón? Yo recomiendo 5. Solo mechón tiene el tipo. No me da el brazo 15 centímetros. No apoye la boca del secador, ni ponga la boca en el secador. Pero bueno, no apoye la boca del secador encima del cepillo. ¿Qué cepillo? Ah, porque tiene el accesorio. Para un pelo prolijo, unos ruleros y 15 minutos de calor, bueno, la famosa permanente. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿En esta peluquería hacen la permanente? Por supuesto, el emporio de la permanente. ¿Pero cuánto dura la permanente? Porque el nombre mismo está mintiendo usted. Claro. No es permanente. Dos días. Entonces no es permanente. Entonces no es permanente. Bueno, señor, efímera. Hoy por... Le hacemos la efímera y la permanente. La efímera siempre me gustó mucho. Más que la permanente. La efímera es la misma, es la permanente pero más tibia. Claro, me imaginé. Es la permanente pero por poco tiempo. ¿Por qué se llama permanente, señor? Usted que es peluquero. ¿Cuál es su nombre, Paul? Sí, Paul. Como el pulpo. Como el pulpo alemán, mire, exactamente. Sí, tal cual. Sí. La permanente se llama así porque vino a reemplazar al rulero, que era muy muy efímero. El rulo de rulero le dura... Sí, se usa el rulero para la permanente. Sí, pero se usan otros ruleros más chiquitos, ¿no? Ah, ¿cuáles son? Le echan un líquido, ¿no es cierto? Usted cuando se hace la permanente tiene olor como a desinfectante de baño. Es eso. ¿Es desinfectante baño? ¿Enrula el desinfectante baño? Y enrula el... Con razón, yo el otro día me equivoqué y en vez de echarme champú, me eché desinfectante del baño, que siempre tenemos ahí porque no sabemos quién puede venir. Sí. Y cuando salí, tenía todo el pelo enrulado. Claro, lo pasa no lo dicen porque se perdería de venta. Claro, claro que es mucho más barato el desinfectante de baño que el champú. No, halo. Señor, pero tiene que estar dentro de algún cilindro que le dé la forma de rulo. No. A usted se le pone esa sutana. Ahora, perdón, me quedé con lo del secador de pelo. Sí, peluquero. También tiene otros usos. Yo uso mucho el secador para descongelar la heladera. ¿La heladera? Sí, sí. ¿Cómo? Porque se le acelera. ¿Trae la heladera acá o se lleva el secador a su casa? No, me llevo el secador. Entonces, el freezer, vio que tiene comida que se puede descongelar. No sé nada de eso, ¿no? No, el freezer está la comida congelada, señor. Está la comida congelada, pero en algún momento usted tiene que descongelar para limpiar eso. O para comerse la comida. Claro. No, o usted la guarda la solamente, la guarda con sentido antropológico. Lo que tenga ahí, frente al hecho de tener que descongelar, lo saca, lo pone en la heladera y para acelerar el proceso... Ah, sí, porque usted está ansioso. Sí. Ah, sí, yo... ¿Usted mete el secador en caliente máximo? Ah, sí, sí. ¿Dentro del freezer? Ah, parece que me conociera. ¿Y? ¿Y qué logra con eso, señor? ¿Qué logra con eso? Descongela todo. Ajá. Le chorrea y sí. Usted ganó tiempo y vuelve a meter todo lo que todavía no se le descongeló. Sí. La milanesa. ¿Qué gana con eso? Tiempo. ¿Tiempo de qué? Es más fácil comer lo que tiene en el freezer. Claro. Como para no, usted no se puede comer todo. Si tiene seis pollos en el freezer, se ¿para qué quiere seis pollos en un freezer? Yo tengo compre, seis pollos y tres colchones inflables. Uno nunca sabe. Pero seis uno pollos, señor. ¿En sí, qué señor, momento? Puede tener. Yo tengo 20 docenas de huevos. ¿En el freezer? Y mañana serán pollos. ¿Cuánto dura un pollo? Me gusta el flan. Doctor, ¿cuánto dura un pollo en el freezer? Y un pollo en el freezer, 6 meses. Uh-huh. Sin o cabeza. Sea, ¿usted tiene pollo para sin 3 cabeza? Años? Sin cabeza, sí. Porque con cabeza, ¿cuánto dura? 6 meses, pero con cabeza, ¿no? Ah. Señor, o sea, ¿usted tiene pollo para 3 años? ¿O tiene 6? No, señor, porque no los tiene que hacer rotar los pollos. No es el mismo. Salvo que usted los congele vivos, por ejemplo. Te agarra los pollos del gallinero, sí. Y ya directamente los mete vivo ahí. Al principio van a jorobar un poco y después no. ¿Cuánto dura si los mete vivo? ¿Lo mismo 6 meses o duran más? No, que unos días más porque se le muere... No, claro. Sí, lo mismo. ¿Se muere el pollo? Y el pollo congelado se muere de frío. ¿Usted qué quiere? Bueno, que pero tiene un tiempo revive, de vida. Tiene claro, un tiempo de vida. Mientras que está vivo... Esa parte no se cuenta. Esa esos días, parte no se cuenta. No, pero dura? ¿Cómo días? ¿Cómo le va a durar días? ¿Le dura unas horas? O sea, un pollo aguanta la pollo temperatura aguanta, baja. Aguanta, como ¿y los pollos de Alaska? Claro. O no hay gallina. Pero no hay gallinas en Alaska. Un pullover a los pollos. No. Y hace más grado bajo cero en Alaska que adentro de mi freezer. Claro, hay me que... dijo a mí un esquimal. Sí, pero no hay pollos en Alaska. Abrió el freezer, dice aquí, hace calor. ¿Qué dijo que no hay pollo en Alaska, señor? No, señor, no hay registro de un pollo en Alaska. Nadie... ¿Cómo que no? ¿Qué come la gente si no come pollo? No come osos polares. Claro. Y pescado. Come pollo, tiene unos gallineros, incluso ahí con piso de hielo. Las gallinas la pasan un poco mal porque sí. Están los palos congelados de gallineros. Y se caen las gallinas. Y sí, ¿qué le parece? Y andan corriendo los huevos. Andan por... patinando, sí. Los huevos, ponen un huevo y... sale rodando. Tras que son torpes ya las gallinas, ¿no? Sí, calcule las de Alaska, ¿no? Imagínese en una superficie así. Sí, sí, sí. Yo uh-huh. conozco gente de Alaska. ¿A usted conoce mucho la no, zona? No, pero digo, para agregar a la conversación así. ¿Sabe lo que no logro interpretar siempre? Es en el freezer. Sí, señor. Veo que en la puerta del freezer dice cuánto dura cada cosa, pero lo dice con... La puerta de mi freezer no dice nada. ¿Cómo va a decir en la puerta? De ¿qué? Le escribe su mujer, le escribe. No. Ojo, imbécil. No, hay un dibujo. Hay un dibujo. Hay un dibujo. Ah, un dibujo de un pollo. Hay un dibujo, hay iconos y números que uno interpreta que son meses. Entonces está el dibujito de pollo. Sí. 6 meses. ¿Está bien el dibujito de un pollo? Porque a veces dibujan mal. Bueno, tipos. Ese es el tema. Hay muchos embutidos o usted cosas no sabe que... qué es lo que le dura 6 meses. ¿Sabe qué es? Claro. Si hay un chorizo, una morcilla, un amigo. No sabe. Hay una cosa que tiene una forma... A ver, así, oblonga, pero ajá, para abajo. Oblonga. ¿Cuánto dura una cosa oblonga en el freezer? Algo como una chuleta. Ajá. Ah, sí, es eso. Pero que bien puede ser... un fiambre, porque no. Hay como dos o tres cosas así que pueden ser narices, puede ser un churrasco, puede ser la provincia de Chaco. No, señor. ¿Ah, cuánto dura la provincia de Chaco en un freezer? Y en un freezer debe durar bastante. Y sí, bien, porque tiene resistencia. Sí, pero a mí me dijeron... ¿Sabes que me dijeron a mí que el huevo de por sí ¿De por sí no? ¿Qué es un por sí? De por sí, considerado en sí propio. Claro, es como el de Fabergé, ¿no? Claro. Dura ya, dura mucho, aunque usted no lo meta en la heladera. Es tiene duradero. Una protección. Sí, una protección, dice usted. Sí, que es la naturaleza, que etcétera, etcétera. Sí, porque la cáscara del huevo... Ahí está. Es... encripta. ¿Eh? Inscripta. Al huevo. Mire, se lo hago más fácil. Si hoy tiraran la bomba atómica, la bomba nuclear... Ay, Dios no permita. Bueno, los huevos, sí, muertos de risa. Sí, me imagino. Yo ni bien oigo hablar... Sí. Los huevos muertos de risa, señor. Ah, sí. Como la cucaracha, ¿vio qué? La cucaracha y los huevos. Los huevos se usan risa. Y usted dice, deben ser las cucarachas y los huevos. Porque tiene toda esa cobertura, que es la llamada también cáscara de huevo. Sí, en general llamada más cáscara de huevo que cobertura. Sí. Yo nunca he oído decir que es de los que no comen huevo por no tirar la cobertura. La cobertura se usa más bien para prepagas. Usted dice que el huevo es... En algunas prepagas es la cáscara. Lo que... sí. Y a otras coberturas se les ríen los huevos. ¿Usted dice que los huevos son blindados, señor? Estoy entendiendo bien. De alguna manera, pero... un momento. Es curioso, porque es una paradoja la que encierra el huevo. Ah, o, sí. O la que recubre el huevo es la paradoja. Ajá. La verdad. No, la cáscara. ¿Por qué? No, es blindado el huevo, pero a la vez es poroso. Ajá, mirá. Si usted lo mira en detalle el huevo... Sí, sí. No, yo le creo. Bueno... Pero si usted se detiene... No, me voy a detener. Sigue explicando. Con una lupa, si quiere. Lo único que falta. Usted va a observar. Mire, si agarra justo el sol, se le queman los huevos. Usted va a observar como una superficie lunar. Y todo eso me interesa, todo lo que tenga que ver con la luna, los viajes espaciales, sí. Si usted quiere, por ejemplo, le digo un truquito, un truquito amoroso. Si usted quiere impresionar a una novia, digamos, y carece de telescopio para ver la luna. Sí, claro. Si tuviera telescopio, ¿para qué la quiero impresionar? Válgase de un huevo y una lupa. Ah, claro. Y hágale creer que... Y hágale creer que es la luna. Es muy parecido, ¿eh? Ya vos. Y si usted lo pone en la entresombra, pone el huevo así como en una contraluz, y va moviendo el huevo. Parece las fases. Las fases de los huevos. Sí. Y el huevo creciente, el huevo menguante, claro. Huevo nuevo y huevo lleno. Sí, señor. Y puede ser, puede vivir un lindo momento con su novia. Sí, claro, cómo no. Un momento. ¿A dónde vas con esa lupa? Bueno, la verdad es que aprendimos mucho, ¿no es cierto? Yo realmente sí, estoy entusiasmadísimo con los usos del freezer, claro. Y todo lo que tiene que ver con ello, ¿no? Sí, porque hay que poner voluntad en las cosas. Ah, uno en todo, descubre sí. Nuevos significados en la vida en general, ¿no? En la vida, ¿eh? Sí, señor. ¿Qué bueno. cosas no van al freezer, señor, para ir cerrando este informe? Bueno, no va al freezer le... Che, no va al freezer los huevos. ¿Cómo que? ¿Y qué estuvimos hablando hasta recién, señor? Porque los huevos van en la puerta, pero no van... Ajá, golpea que te van a abrir. Sí. Si usted tiene no más va, de... No va al freezer. En la puerta, generalmente hay lugar para, póngale, 16 huevos. Claro. Si usted tiene más huevos... ¿Dónde los pone? Y los va poniendo ya dentro del habitáculo... ¿Qué? Ajá. De la heladera. Pero bailan. Pero... No, claro. Bueno, bailan, pónganlos en algo... ¿En el freezer no van? No, el freezer... ¿Qué les pasa si usted... momento... ¿Sabe qué me parece? No sé, tendré que consultarlo, que el huevo no se congela, señor. A ver, levante la mano el que se le congele, que esté ahí la de acuerdo. Señora sabe, mire, me hace no. Que no, hace no. ¿Pero qué pasa? Ahí está. ¿A usted los puso y se le congelaron? No. ¿Qué le pasó? Ahí está. Ah, se congelaron. No, huevo duro. Hizo huevo duro. Ah, pero... ¿Huevo duro? Sí, pero no te sirvió. En vez de hervirlos, directamente métalo en el freezer y cuando lo saca, huevos duros, le dice. No, porque es otro huevo. La señora seguía haciéndome no. No, no, a todo lo que usted diga es no. Dice... Sí, pero si usted precisa el huevo batido, no le sirve meter en el freezer el huevo. No, pues si lo precisa duro... Además, ¿sabe qué? El huevo tiene que ser fresco. Inclusive no le recomiendo dejarlo mucho tiempo en la heladera tampoco. Me acaba de decir que dura sí, bueno, pero meses, seis meses, no me puedo decir. Fresco, o sea, del día. Del día. ¿Y o, de, o del día anterior. ¿Cómo sabe de qué día son los huevos? Y porque sí. Viene con un sello fechador. ¿Qué trabajo difícil el de sellar huevos, no? Hay un tipo, en los criaderos serios, sí. Hay un tipo que está así, ¿no? Sí. Con el sellador en la mano, medio agachado. Sí. Mirando entre las patas de la gallina para ver dónde cae un huevo. Cuando cae un huevo, lo que hace, ¡pá! Lo sella, despacito. Sí, sí. Con delicadeza. Porque si no, hay mucho desperdicio. Y que no se equivoque de sello y le ponga fulana de tal novia. No, no, no, no. Sin embargo, hay huevos que vienen sellados de esa forma, ¿vio? Sí. De algunos... No con el fechador, pero dice, qué sé yo... Vence tal día. La marca. Ah, la marca. La marca de los huevos. Pero eso delata que no es huevo de granja, señor. Vienen con código de barra, carteles sí, publicitarios. Porque le pasan, cuando usted va al supermercado, le pasan los huevos por el... Por el lector. ¿Huevo sí, por huevo? Sí, sí. La feria del libro del... Es que usted puede comprar huevo de a uno en ciertos lugares, señor. Sí. ¿Se vende sí, por unidad? ¿Por qué no lo va a comprar de a uno? Y no, señor. ¿Qué, cuánto tiene que comprar? ¿Viene mínimo ah, seis. ¿Viene envasado? Buenas tardes. Sí, mínimo. Ah, no, a mí me gusta el huevo suelto, ¿vale? Que lo pasa. ¿Tienen código de barra para pasarlo por ahí? No, señor, acá vendemos de a seis. ¿Usted tiene que saber de a seis? ¿12, 6 o ninguno? Esas tres oportunidades. Claro, o múltiplos de seis. A mí, eso sí, me gusta el huevo que venga sellado por un frigorífico serio y firmado. Firmado. ¿Cómo? ¿Firmado acá por en quién? Este súper le firmamos los huevos a todo aquel que lo solicite. ¿Pero quién le va a solicitar que le firme los huevos? Aquella mesa que hay ahí que parece la feria del libro. Sí. Bueno, hay gente que se va a hacer firmar los huevos. ¿Y quién está firmando? No sé, ahora se lo digo. Mire, está entrando. ¡Ahí está! Justamente. ¡Don Lupo! ¡Don, fírmeme acá! ¡Fírmeme acá! Pausa.